X. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Papá a todo motor. Ven a Chipi Chape y súbete a una celebración llena de encanto junto a papá. Y con tus compras participa en el sorteo de un viaje a Europa para dos personas. Condiciones y restricciones en www.chipichape.com.co. Chipi Chape encantador, encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. A las 10, 2 minutos, estamos dando inicio a nuestro conteo. Bienvenidos a la X96.5 en este super resumen que preparamos para ustedes con esas canciones que le dan la vuelta al mundo, con esas canciones que son éxito aquí y salud, aquí y en Estados Unidos y en Europa, bueno, aquí en nuestra estación y por supuesto los conteos musicales más importantes de todo Norteamérica y pues el continente europeo también. Cada 8 días sacamos ese balance, ese resumen, gracias también a sus solicitudes musicales, a todas sus peticiones y demás, para llevar hasta ustedes este resumen con los éxitos pues más actuales de la X96.5. Lu, buenos días. Buenos días, Julito. Buenos días, mundo. ¿Cómo están? Esperando que amanezcan muy bien, que se dejen contagiar por nuestra programación de fin de semana, que sigan conectadísimos, que nos cuenten cómo está la movilidad, que nos chismeen para dónde es el desorden este fin de semana. Queremos saberlo todo. Aquí estamos para leerlos. 318-860-9616. Ya saben, por ahí los podemos encontrar a través de nuestra línea WhatsApp. Y nos comunicamos y compartimos y charlamos y, bueno, nos cuentan cositas. Y de todo un poquito, exactamente. Aquí vamos a estar hasta el mediodía con ustedes, acompañando su fin de semana, mientras ustedes realizan sus actividades. Bueno, en casita, algunos organizando ya a esta hora el menú del almuerzo. Otros apenas desayunando, porque los sábados pues mucha gente se levanta tardecito también a disfrutar de su desayuno con calmita. Sí. Porque toda la semana está ajetreado. Otros siguen ajetreados hoy, sábado. Mucha gente también trabaja tempranito. Y aquí estamos nosotros para acompañarlos mientras les vamos contando qué pasa con la música en la X96.5. Bueno, pues la invitación es para que se queden, se contagien de la buena vibra, de la buena música, voten en nuestras encuestas porque ya vamos a empezar a publicarlas conforme vamos anunciándoles las canciones que hacen parte de nuestro conteo. Vamos a estarlas publicando en arroba la X Cali Oficial, arroba la X Cali Oficial en nuestra cuenta en X. Esta es la edición número 21 de nuestro conteo para hoy, que es 7 de junio. Y vamos a hacer el resumen de las canciones que en estos momentos están por ahí rankeadas en los primeros lugares. Sí, sí, sí. O sea, sí, el top 5 esta semana se mueve así. En el quinto lugar, The Weeknd con Playboi Carti haciendo Timeless. Casilla número 4, ahí está Addison Rae, Diet Pepsi. Tate McRae ocupa la posición número 3 esta semana en nuestro conteo. La canción es Sports Car. El número 2 es para Alex Warren con Ordinary. Puesto número 1 para la Mother Monster Lady Gaga con Abracadabra. Abracadabra. Así están las cosas en esta edición, esta semana en nuestro conteo. Así es que, pues, prepárense para recorrer nuevamente estas 20 posiciones y acompañarnos a saber cuál va a ser la canción número uno esta semana. Más o menos al filo del mediodía estaremos llegando al número uno en nuestro conteo. Pero mientras eso ocurre, pues, por aquí podemos estar interactuando. Ustedes nos cuentan desde dónde están, qué andan haciendo, cómo va su fin de semana. Nosotros los leemos a través de esta línea 318-860-9616, lo que quieran compartir con nosotros a esta hora. Y bueno, por ahí nos estamos viendo también a través de TikTok, arroba César al aire por ahí. Si quieren, nos pillamos también un ratito. Listo, listo, arroba César al aire. Por ahí pueden encontrarnos en TikTok en este momento transmitiendo el conteo en vivo para que no se lo vayan a perder. Bueno, de esta manera damos inicio a esta edición número 21 de las 20 de la X, lo mejor de la semana. Vamos a conocer una a una cuáles son las 20 canciones más importantes y más solicitadas de nuestra programación. Así es que vamos con las tres últimas posiciones entonces del conteo. Las casillas número 20, 19 y 18. En el lugar 20 está Billie Eilish, estable en esta posición con 15 semanas en total, haciendo lo suyo con Wildflower. Ahí está, la posición número 20, Billie Eilish. Puesto número 19 para Grace Abrams con That's So True, una canción que completa 20 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que pierde un lugar. Y en la casilla número 18 tenemos a Sabrina Carpenter, también desciende del lugar 17, pierde una casilla, completa su semana 28 con nosotros con la canción Taste y se ubica allí en el lugar 18. Posiciones 20, 19 y 18, así comenzamos nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Número 20. Fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world, but fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. I'm burning alive like the sun. número 19. By your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside, looking in a big blue eyes, did it just to hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life, you're an idiot, now I'm sure, now I'm positive, I should go and warn her. Es nuestra casilla 19 esta semana, Gracie Abrams, That's So True. Son las 10:15 minutos, esta es la X96.5 acompañándolos en el fin de semana, por supuesto. Y encantado de leerlos a través del 318-860-9616. Aquí estamos como siempre cumpliéndoles la cita del fin de semana, invitándolos para que voten, para que pidan sus canciones, para que nos escriban, para que nos saluden, para lo que sea que quieran, aquí estamos, nos encanta acompañarlos. Bueno, y nos acompaña también Lorena Burbano, esta mañana nos acompaña la gente de Almotores que nos va a contar cosas super cool que están pasando con Almotores. Lorena Burbano, ella es analista de mercadeo y nos acompaña esta mañana aquí en las 20 de la X. Lorena, muy buenos días, bienvenida a la X. Buenos días, Julio, Lu, ¿cómo están? Bien, encantado de escucharte. Bueno, ¿qué le podemos contar a la gente de lo que está pasando con Almotores este fin de semana? ¿Qué le podemos contar a la gente, Lorena, sobre lo que está pasando con Almotores este fin de semana? Bueno, gente, les quiero dar una super noticia. La organización Almotores está realizando su primera feria automotriz, la cual está titulada como Almotores Fest. Entonces estamos en esta feria en el Centro Comercial Jardín Plaza, en la plazoleta Falabella. Iniciamos el día de ayer, 6 de junio, y estaremos hasta mañana, domingo 8 de junio, esperándolos reunidos en la plazoleta con las mejores marcas de la ciudad. Van a poder encontrar Kia, Volkswagen, Jack, Jetour, Renault y usados. O sea, los mejores usados en perfecto estado para que puedan estrenar su próximo vehículo pues con Almotores. Una oportunidad increíble para la gente que siempre pues anda como en ese plan, ¿no? Eligiendo el vehículo que quiere llevarse a casita, conocer más de la marca. Y bueno, qué chévere que tengan la cercanía y la posibilidad de tener a ustedes también, a mucha de los asesores que hacen parte de Almotores para que puedan en persona, digámoslo así, pues preguntar, tener claridad sobre muchas dudas y sobre muchos temas, ¿verdad? Claro que sí, o sea, ya van a estar nuestros expertos asesorándolos, buscándoles la mejor o sea, el mejor vehículo que se adapte a cada uno de ustedes. Y lo mejor es que en el mismo lugar van a poder encontrar todo el tema de financiación, la retoma de su vehículo en el caso que cuenten con uno. Y pues tenemos tasas este fin de semana que son desde el 0.83% y bonos exclusivos que van hasta los 8 millones de pesos. Buenísimo. Entonces, pues estamos, o sea, botando la casa por la ventana en esta feria, por ser nuestra primera feria de la organización Almotores, para que puedan visitarnos. Eso está buenísimo. Lore, ¿y qué marcas vamos a poder encontrar en este festival, en esta feria increíble? Listo, yo te cuento. Vamos a tener a Kia, a Volkswagen, Renault, Jack, que ya ahora tenemos nuestro nuevo lanzamiento con los eléctricos. También tenemos la marca Jetour y Usados. Está imperdible. Lore, una última preguntita. ¿Qué experiencias van a poder encontrar las personas que se animen a ir este fin de semana? Porque tengo entendido que habrá pues bonos y habrá espacios para los niños, también para los papás, o sea, para pasar un fin de semana muy agradable. Sí, claro que sí. O sea, la idea es que pensamos en todos, hasta en los más pequeñitos, y por eso les hicimos una pista a su medida, en donde pues van a poder los niños montarse en el carrito y poder recorrer la pista mientras los papás están escogiendo el vehículo a su escala, a su medida, su vehículo de sus sueños. Asimismo, también tenemos para los niños la experiencia en pintura, van a poder pues pintar el vehículo que deseen de los que están pues ahí en exhibición, y también tenemos cerámicas para cada uno de ellos. Para los papitos que quieran estar ahí, van a poder verse los partidos en vivo. Tenemos DJ, crispetas para cada uno de ellos, todas. Y pues lo mejor de todo, y lo que les comentaba, tenemos tasas desde el 0.83% y también bonos exclusivos hasta de 8 millones de pesos, que la verdad no se pueden perder este fin de semana. Muchísimas gracias, Lorena, por toda la información. Lorena Urbano, analista de mercadeo, que nos invita a esta primera feria Almotores C. Allá nos vemos entonces, Lorena, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, Lu, los esperamos por allá, están totalmente invitados a Almotores Fest en el Centro Comercial Jardín Plaza, en la plazoleta Falabella. Ahí estaremos, y muchos oyentes, yo sé que sí. Hasta mañana domingo pueden aprovechar hoy, por supuesto, todo el día, y hasta mañana, que es domingo, en Jardín Plaza, plazoleta Falabella. No se les olvide, primera feria Almotores C. Bueno, ahí ya saben, tienen esa súper invitación para este fin de semana. Almotores Fest va a estar increíble, no se lo pueden perder. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 18. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Close your eyes and feel his lips, you're feeling mine, and ever. Every time you breathe his air, just know I was already there. You're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. 10:23. Así continuamos este camino para contarles cómo suenan los éxitos en el mundo. De la número 20 a la número 1 en este fin de semana. Por acá está Fernando Angulo. Dice, adivina quién cumple. Adivina quién cumple hoy. Sí, yo, oyendo las 20 de la X en mi cumple número 35. Nos saluda Fernando Angulo. Ay, Fer, ¿cómo te parece, querido, que somos del mismo año? Mira, y del mismo mes. Lu también cumple años este mes. Y cumplo la misma edad que vos, ve. Ay, Lu también llegó a los 35 ya. Bueno, espere que todavía faltan 13 días. Ya los tiene. Faltan 13 ya días. Ya tienes cara de 35. No me digas eso, no. No me digas eso. Tienes cara de 35. No, mentiras. No. Tienes 35, pero tienes cara como de 25. Ay, me encanta. Por eso te amo. ¿En serio que sí? Pues, Fernando, feliz cumpleaños para ti. Happy que los birthday. Cumplas. Feliz, feliz, feliz. Cantémosle, cantémosle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Fernando. Happy birthday to you. Y hasta en el nombre, vea. Fernando y Luisa Fernanda, yes. Cumplen en junio. Yes, yes, yes, yes. Dirian, también un saludo, un abrazo gigante. Aquí puntuales para el conteo, toda la energía. Nino, por acá está también. Hola X, listo para las 20. Javi Carvajal, feliz sábado. Nos envía por acá su saludito sabatino. También conectado con nosotros muy temprano desde los archivos X. Bueno, y si tienen por ahí archivos que les quedaron pendientes, ya saben que los pueden seguir programando. Y yo los tengo en cuenta para la programación de mañana, que mañana domingo nos vamos más larguito. Sí, mañana es programación doble de archivos, desde las 8 hasta las 12. Va a estar muy bueno, entonces ya saben, empiecen a programar desde hoy. Un abracito por acá para los que nos acompañan en TikTok. Quique, Quique anda, Quique Carrasco está en Estados Unidos, pero no me acuerdo en qué ciudad es que está conectado por acá. Un saludo para Mauro que está en Medellín, un saludo para Alejo, un saludo para Juan Sebas también. Y bueno, todos los que andan por allí enviando mensajitos, gracias, gracias por estar ahí acompañando nuestra super mañana. Nos vamos con tres canciones más. Listo. Tres éxitos más que vienen a continuación de la mano de Teddy Swims, Morgan Wallen y Billie Eilish. Puesto número 17 para Teddy Swims con Bad Dreams, una canción que completa ya 20 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que pierde un lugar para esta edición. En la posición 16 tendremos a Morgan Wallen con Love Somebody. Esta casilla es la... Esta es la primera semana de esta canción. La semana anterior estaba en el 19, tiene un ascenso de 3 lugares. Sube 3 posiciones esta semana, pues el señor Morgan Wallen, y es la canción que más asciende. Ah, bueno, son 2 que suben 3 posiciones, esta es una de ellas. Ahí queda Morgan en la posición 16. Y en el puesto número 15 tenemos a Billie Eilish con Birds of a Feather. Esta es la canción que más tiempo lleva dentro de las 20 de la X. 45 semanas completa en esta edición. La semana pasada estaba aquí mismo, en el puesto número 15. Así avanzamos entonces con esas 3 posiciones, 17, 16 y número 15, las 3 casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 17. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep.

Billie Eilish con Birds of a Feather en la X96.5. ¿Sabe que no me canso de esta canción? Yo sé que ha sonado muchísimo toda esta temporada, pero me sigue sonando tan rico. No suena, sé si a usted le pasa bien. Lo mismo. Me encanta todo lo que tenga que ver con esta niña, me encanta. Billie Eilish además arrasó en la pasada entrega de los premios de los American Music Awards. ¿Sabe cuántos galardones se llevó? ¿Cuántos? Todos a los que estaba nominada, 7. Tan preciosa. 7 categorías, pero lo que pasa es que ella no pudo estar presente. Se llevó canción del año justamente por esta canción, Birds of a Feather. Álbum del año por Hit Me Hard and Soft. Pero anda embarcada en su gira europea. Entonces pues no pudo estar en persona recibiéndolo. Estuvo allí a través del video pues dando el agradecimiento. Y finalmente pues el show se lo terminó robando a J-Lo, que era la anfitriona de la noche y quien bailó, cantó y bueno, hizo y deshizo. No, pues hasta es que picos, esa mujer... Hasta picos de por medio muy polémicos con una bailarina tuvo, en fin. Sí, sí, sí. Pero bueno, Billie fue una triunfadora de la noche en esta pasada entrega de los premios American Music Awards. Y eso lo amamos porque realmente es un artista que se lo merece. Hace un gran equipo con su hermano y nos han entregado joyitas musicales impresionantes. Y muy diferentes a lo tradicional, a lo convencional. Entonces, bueno, es otra de esas artistas que tiene mucho, mucha fanaticada dentro de la de los oyentes de la X. Hay dos canciones suyas en nuestro conteo. Ya escuchamos Wildflower, que está en la posición número 20 esta semana. Y aquí está Birds of a Feather, que bueno, sigue su camino descendiendo en nuestro conteo, porque ya fue un número 1 también aquí. Y es, como tú lo decías ahora, la canción más antigua que tiene las 20. Tiene 45 semanas. Es que es mucho tiempo. Es casi un año completo dentro del conteo. Casi, casi, a nada. A poquitas semanas. 45 semanas tiene con nosotros y esta semana continúa estable en esta posición, la número 15. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Saludos para Osvaldo Acevedo, que dice, hello my dears. Hello. Sí, Luz se ve re linda como de 28. Ay, tan bonito. Se me cuidan, happy Ay, weekend. Quíteme más, quíteme. Julito y Lu, buenos y santos días escuchándolos. Lu, somos del mismo mes, tú el 20, yo el 12. Sí, ¿y quién es? ¿Quién es? Glorita Mera. Glorita, otra geminiana, que vivan los geminianos. ¡Qué coincidencia! Dice Fernando que celebremos el mismo mes y nacimos el mismo año, es increíble. Temprano o tarde les deseo mucha felicidad para Lu. Tan bonito, gracias, gracias. Igual para ti, querido. Las 20 de la X. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Así vamos avanzando en esta mañana con ustedes, poniéndolos al tanto de cómo suena la música en el mundo, cómo se mueven los hits más importantes. Vamos con 3 casillas más a esta hora, las posiciones número 14, 13 y número 12. Exacto, puesto número 14 para Bruno Mars y Rosé en esta canción que se llama Apaté y que nos pone a bailar a todos. Esta canción ya completa 23 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde un lugar para esta edición. La posición 13 la ocupa Lola Young con una canción que también es de mis favoritas de temporada. Se llama Messy y esta canción pierde 2 casillas. Baja del lugar número 11, se queda en la posición 13 esta semana, en su semana 15. Lleva 15 semanas con nosotros. Exacto, y en el puesto número 12 tenemos una canción nuevecita en el conteo, la hace Drake, se llama Nokia y lleva una semana apenas, completa su primera semana de haber entrado a las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que para esta ocasión subió 2 lugares. 14, 13 y 12, las posiciones, las casillas que vienen a continuación, escuchan nuestro resumen semanal con lo mejor de la semana. Estas son las 20 de la X. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Número 14. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? together. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Número 13. Mouth. I want to be me. Is that not a

Ok. Es una canción salsa dance increíble y por ahí me estaba contando que por esa canción conoció la X96.5. Muchos de ustedes hicieron eso, ¿no? Se engancharon con nosotros por alguna canción determinada. Ajá. Deberían contarnos con cuál se engancharon con la X. Un saludo para Gatica, para Cesarión, para... por aquí está conectado también conmigo... Andrés Felipe Hoyos, que nunca me falla. Alejo, Snyder Arcila también. Si quieren que nos veamos un ratito, ahí pueden encender su plataforma de TikTok y por ahí nos conectamos. Arroba César al aire, por ahí nos buscan. Por ahí está ese muchacho haciendo una transmisión en vivo para que lo vean, para que lo apoyen y para que lo acompañen. Pedrito también está por acá, dice, presente con la X. Pedrito Pozú, que también pasa sus fines de semana con nosotros. Esteban Mena, un abrazo, Esteban. Dice, yo con Cold Heart de Dua. Con esa canción se enganchó con nosotros. Ah, o sea que no fue hace tanto. Por ahí 3 años, más o menos. Sí, más o menos. Tiene esa canción unos 3 añitos por ahí. Ay, bueno, qué chévere que llegaste y te quedaste. Gracias, Esteban. El abrazo para ti. Qué chévere que estés pasando este fin de semana con nosotros. Dice que sí, que en 2022 exactamente, dice Esteban. Los amo, un abrazo. Te amamos de regreso también. Nosotros también los amamos a ustedes. Uriel dice un abrazo fuerte. Team X, Lu, Julito, de mi parte y de Jenny. Hola, Jenny. Saludos. Hola, ¿cómo estás? Aquí vamos con ustedes pasando el fin de semana. Y con 3 canciones más que vienen a continuación. Lo mejor de la semana en la X96.5. Viene Lady Gaga, viene Miles Smith y viene The Weeknd. Gaga con Bruno Mars, que siguen siendo parte de nuestro conteo, con 33 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Y esta semana pierden 3 posiciones. Caen del lugar número 8 y son juntos, pues, la canción que más casillas pierde. La canción que más casillas pierde esta semana, con 3 en total. Del 8 al 11. Cae esta canción, Die With A Smile, Lady Gaga y Bruno Mars. Partiendo en 2 el conteo, tenemos a Miles Smith con Stargazing. Esta canción ya lleva 18 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde un lugar para esta edición. Y en la posición 9 estará The Weeknd, que es la otra canción que también avanza 3 casillas. Les había dicho que eran 2 canciones las que avanzaban en total 3 posiciones. La mayor cantidad de posiciones que avanza una canción esta semana. Y son 2. Ya escuchamos la primera, que fue Morgan Wallen con Love Somebody, que subió del 19 al 16. Y pues aquí está también The Weeknd subiendo del lugar 12 a la casilla 9 esta semana con Dancing in the Flames. Casillas 11, número 10 y número 9. Número 11. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.

fire's raging, but you're so beautiful and it's amazing, cause I can taste it, our final odyssey. Dancing in the Flames, él es The Weeknd. Ahí está en la posición 9 esta semana. Ya tenemos las 11 de la mañana, 8 minutos. Seguimos recorriendo este camino de los éxitos. Lo que suena en el mundo, cada 8 días los tenemos aquí resumidos para ustedes en las 20 de la X. Feliz y bendecido sábado, familia X, sintonizado con mi emisora favorita, la X Cali. Y las 20 de la X es nuestro amigo Oscar Potes, que nos saluda a esta hora. Oscarín, un abrazote gigante. Que pases un sábado maravilloso y sigue conectado con la X96.5. Nos encanta cuando se ponen así todos... ¿románticos? Todos piropensos. Todos piroperos. Lu, la voz de seda de la radio joven en la X. Oh my God, cada vez son más creativos, me encanta. Ublio Rentería, un abrazo para ti, gracias por los saludos, hombre. Tan bello, gracias, Ublio. Fernando Campo desde Manizales del Alma. Ay, Manizales. Amigos de la X, son 13 años pegado de los mejores. Gracias por esa buena vibra y la excelente programación. Fernando Ocampo. Fer, muchas gracias. El abrazo enorme desde aquí, desde Cali. ¿Eres manizalita o eres caleño en Manizales? Cuéntanos, chismeanos. Gracias. Chismeanos un poquito, exactamente. La mejor, la X, también nos escribe por aquí James Khaled, que nos escribe a nuestro WhatsApp a esta hora. Recuerden que esta tarde tendremos otro conteo que es netamente de música dance, para que sepan cuáles son los éxitos que suenan en las discotecas del mundo. A las 6 de la tarde yo me vuelvo a encontrar con ustedes para llevarles este resumen. Son 10 canciones, no son 20, son 10, a diferencia de estas 20 de la X. Pero, y además tiene 3 recomendaciones que les cuento y ya se los he dicho, es mi parte favorita de ese conteo. Las 3 canciones recomendadas son éxitos que están marcando tendencia en listados, como todas las canciones que hacen parte de la X. Y bueno, pues de la opinión de ustedes también depende si esas canciones ingresan a ese conteo de la X Top Dance. ¿Cuándo? Sábados a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Es más cortito el conteo, pero está buenísimo. Ahí tienen ustedes entonces a las 6 de la tarde para que queden a tono con todo lo que pasa en la música en el mundo. Y por supuesto en la xcali.com encuentran los conteos para que ustedes chequeen ahí la música, los recomendados y demás. Bueno, ya saben, pues ahí están súper invitados. Lo mejor de la semana en la X96.5. Entramos entonces a esta segunda hora de programación con las 3 siguientes posiciones, las casillas número 8, número 7 y número 6. Puestos 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos una canción que siento yo que es de amores y odios. Se trata de Dashi. Ya completa una semana en el conteo. Se llama Anxiety y la semana pasada entró directamente al lugar número 10, avanzó 2 posiciones para esta edición número 21. ¿Por qué digo que es de amores y odios? Porque la base es otra canción que ustedes aman mucho y me he encontrado con mensajitos como: es que me gusta más la original. Es que la original es más chévere. Bueno, ustedes ya saben que esa canción se desprende de Somebody That I Used To Know. de Hozier. Exactamente. Pero bueno, esta es como una nueva versión, pero igual es aparte, que ha hecho Dashi, con la que le ha ido muy bien. Esta mujer ha pegado una despegada impresionante con este éxito. Pero sí, pues hay personas que no, pues no les gusta y otras que sí. Y de todas maneras, en listados musicales del mundo está súper pegada, súper cotizada. Es cierto. La canción, además, que no fue recientemente, ¿no? Fue una canción ya que lleva hace como 2 años, la lanzó Dashi. Y ahora es que empieza a despegar gracias a todo este boom mediático. Pero se nos ha metido su ritmo. Ya de por sí la base rítmica es increíble, lo que había hecho Gautier, que tampoco es una creación... Es que Gautier, estoy pero loca, trastornada. Gautier. Es Gautier. Que tampoco era una creación original de Gautier. Ellos se basaron en otra canción mucho más antigua, sí, para hacer su Somebody That I Used to Know. Y ajá, ahora Dashi pues le imprime todo este beat increíble a la canción, le cambia el título y toca un tema bastante complicado también, el tema de la ansiedad, porque de eso habla esta canción. Es una canción muy personal que toca un tema que a ella le afecta mucho también, que es eso, esas crisis de ansiedad que pues a todos en algún momento nos puede dar en mayor o menor intensidad. Ajá, y que lo muestra también en el videoclip oficial, que se demoró en lanzarlo, pero finalmente llegó. Así que esa canción pues tiene una muy buena ubicación dentro del conteo, puesto número 8. Número 8, Dashi con Anxiety. Marshmello y Kim Brown vendrán con Miles on It en la posición número 7. Estables esta semana allí, no se mueven de esta posición, la número 7, en su semana 12 con nosotros. Y cerramos con Sabrina Carpenter y Bad Cam. Ahí también estable en la casilla número 6, 12 semanas con nosotros. Casillas 8, 7 y número 6 vienen a continuación para seguir recorriendo este camino por los éxitos del mundo. Número 8. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety.

Sabrina Carpenter pasa esta hora en nuestro conteo con su Bad Cam. En la posición número 6 esta semana, ahí se encuentra Sabrina Carpenter. Estable en esta casilla, la número 6, acumulando su semana 12 con nosotros en nuestro conteo. Un abrazo por acá para los que se reportan con nosotros aquí, siempre con la X. Nos escriben a través del WhatsApp nuestro amigo El Mono. Un abrazo, Mono. Mono, abrazote para ti. Gracias por estarte reportando con la X. Desde el Carmen de Viboral, bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por ese saludito. Mile, el abrazo de vuelta para ti también en este super fin de semana. Hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Los saludo desde Cali. Antes no me gustaba Anxiety porque me parecía que sonaba como a pelea de perros callejeros. ¿What? ¿En serio? Pero ahora sí me gusta. Ok. Dice John. Bueno, sí, eso pasa a veces, ¿no? Uno, las canciones poco a poco van como que metiéndose en el gusto de uno y a veces de primerazo como que no pasan. Pero eso ocurre muchas veces. Los amo, feliz sábado para todos. Es Cristian Londoño que también nos escribe. Gracias, Cris, el abrazo enorme. Te amamos de regreso también. Bueno, y por acá Juan Monroy también nos saluda. Pero ay, nos cuenta cosas bastante tristes. Bueno, él anda camino, o sea, nos está escuchando mientras va andando en su camino. Sí. Va de Appleton a Michigan en plena carretera escuchando la X96.5. Entonces nos dice que qué chévere esta compañía mientras está 2 horas y media cruzando este paso de Appleton a Michigan, y dice que se encuentra con muchos animalitos a lo largo de la vía. Venados. Ay, no, qué triste. Mapaches, liebres, zorrillos. Dice que lastimosamente no hay como unas barreras para que ellos no salgan a la carretera. Salen muchas veces a la carretera y como es una vía rápida, pues obviamente es una autopista, es muy complicado que a veces los carros no se detengan a o frenen o bueno. Pero claro, no sé, sí debería haber como... como si es por un sector donde ocurre esto con frecuencia deberían tomar medidas. Algunos reductores en la vía, no sé, o anuncios que digan que los carros puedan ir un poquito más despacio en ese sector. Bueno, de alguna manera podría hacerse algo para que tantas vidas de animalitos no corran peligro. Acá, por ejemplo, en nuestra ciudad, en muchos lugares, está esa recomendación, ¿no? Hay fauna silvestre en la vía, entonces debe ir uno un poco más despacio. Pero bueno, a veces entendemos que con estas vías rápidas eso ocurre. Y lastimosamente, pues cada vez más nosotros nos metemos en su entorno natural y cosas como estas ocurren. Sí, eso es cierto. No es responsabilidad de ellos, sino más bien nuestra. Cada vez los invadimos más. 11 de la mañana, 25 minutos. Gracias por sus reportes, por pasar la mañana con nosotros, por hacernos saber que están allí. Esto es lo mejor de la semana. Y dentro de lo mejor de la semana, pues tenemos estrenos. Aquí está el estreno de esta semana que protagonizó Ed Sheeran. Su nueva canción se llama Zephyr. Ya les contamos más. Escúchenla y nos cuentan qué tal. You color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in. I got you there. When the sun dies till the day shines, when I'm with you there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Say bye. Touching your body while you're pushing on me. Put you in the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it. Don't you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Come and chama, chama, che se dare body beat. Turn on the body, body pushing on me. Put you in the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chama, chama, chama, che se dare body beat. ¿Qué tal le sonó esto, ¿eh? Me encanta. Ed Sheeran hace esto que es Sapphire, su tercer lanzamiento de esta nueva producción discográfica que ya nos había anunciado, que se dejó conocer con Azizam, luego nos entregó All Fall, y este es el tercer sencillo, Sapphire. Uh-huh. Es dirigido por Liam Pettig y es de alguna manera llamado como una carta de amor visual a la India. Tú decías que tenía como sonidos de la India. Miren, podemos ver paisajes urbanos y rurales de este lugar, sets de Bollywood, apariciones especiales de artistas que son propios pues de ese lugar, y digamos que él hace como un recorrido por muchas partes súper chéveres de ese país, de su cultura, explora mercados locales, playas, comparte escenas con personalidades de la India. Entonces, la verdad es un trabajo de exploración súper chévere el que hizo Ed Sheeran para esta canción y suena bastante bien. Mire, fue la primera canción que grabó para el álbum, sino que llegó tardecito porque ya llegó como tercer sencillo, pero fue el primer track que grabó para Play. Play se llama esta nueva producción discográfica que viene cargada de mucho pop, viene como en algunas colaboraciones además Arijit Singh, que lo hemos escuchado también en música dance. Este artista indio hace parte de esta canción y cantan en Punjabi o Punjabi, que es esta lengua, que es un subgrupo de las lenguas indias. Mira, digamos que con este álbum lo que hace Ed Sheeran es como terminar con esta era de los símbolos matemáticos, ¿no? Ajá. Y se lanza a explorar con nuevos sonidos, nuevas locaciones, y la verdad es que le va bastante bien. Me gusta cómo suena esto y bueno, ya sabemos más o menos cómo estará sonando lo que nos entregue Ed Sheeran en esta temporada. 12 de septiembre, esa es la fecha exacta en la que Ed Sheeran va a lanzar el álbum completito. Me gusta, dice Mauro Paz, que nos escribe al 318-860-9616. Muy seguramente estará haciendo parte de nuestra música pronto, pronto, pronto. Esto es lo mejor de la semana en la X. Las 20 de la X. 11, 31 minutos, así seguimos avanzando. Más o menos en 20 minutitos tendremos ya el número uno hoy en nuestro conteo. Ustedes pueden votar por sus canciones favoritas. ¿Cómo lo pueden hacer? Es muy fácil, se van a nuestra cuenta en X, @laXCaliOficial, y allí votan en la encuesta que ya está publicada a través de nuestra cuenta en X. Es súper fácil, ustedes nos ayudan a saber si las canciones deben subir, deben descender o se deben ir definitivamente del conteo. Exactamente. Si no nos siguen todavía, háganlo en nuestra cuenta en X. @laXCaliOficial, así nos siguen. @laXCaliOficial, por ahí nos podemos ver, por ahí podemos compartir también mucha información. Por ahí están las encuestas para que ustedes voten por sus canciones favoritas. Háganlo ahorita. Bueno, también está la línea WhatsApp 318-860-9616 para que voten ahí también a través de este número WhatsApp. Vamos a avanzar con tres posiciones más, las casillas número 5, 4 y 3. Entramos así al top 5 de nuestro conteo. En la posición número 5 está Alison Ray con Diet Pepsi, perdiendo una casilla abajo del lugar número 4. Se queda en esta casilla, la número 5, con 8 semanas en total en nuestro conteo. Y luego vamos al puesto número 4 con Tate McRae. Esta canción se llama Sports Car, ya lleva 10 semanas haciendo parte de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde una posición. Y cerramos con la casilla número 3, Timeless con The Weeknd y Playboi Carti. Así estamos entonces en este top 5, este nuevo top 5. Número 5 para Diet Pepsi, Addison Rae. Número 4 para Sports Car con Tate McRae. Y número 3 para Timeless, donde están The Weeknd y Playboi Carti juntos. Número 5. Número 4. Yeah. número 3. La posición número 3 a esta hora con The Weeknd y Playboi Carti. La canción es Timeless y suena en la X96.5. 11:43 minutos, ya poquito falta para conocer la número 1 esta semana. Es más, no falta nada, no nos vamos sino a escuchar la número 2. Hacemos el resumen de las 19 posiciones anteriores y listo, llegamos al número 1. Usted tenía una recomendación que hacerme también, ¿no? ¿Una recomendación que hacerle? Sí, de Doña Madonna. Ah, tenemos otro estreno. Otro estreno de la semana, porque esto se llama así, lo mejor de la semana. Resulta que Madonna desempolvó un álbum que ya tenía hecho hace tiempito, de su época de Ray of Light. Estamos hablando de una de las mejores épocas de Madonna. Yo no sé, pero a mí los mejores looks de Madonna fueron de esa época. Es lo que a mí me parece, no sé. Y Ray of Light fue un álbum totalmente revolucionario en ese entonces, 1998. Creo que era la mejor época en la que se vio Madonna, en su look, cuando apareció además como... ¿Que se veía muy estilo Monroe? Que, no, se veía como una geisha, por ejemplo, en Nothing Really Matters. Ah, ya sé, ya sé. Con su cabello negro. En Nothing Really Matters, que hace parte de Ray of Light, ella sale con su cabello negro en este corte, que no me acuerdo cómo se llama, es como un honguito. Sí, sí. A los hombros, su cabello negro. Y su look ahí en ese álbum me gusta mucho. No sé si ustedes sabían, pero una de nuestras villanas favoritas de la televisión colombiana inspiró su look justamente en ese look de Madonna. ¿Soraya? El corte de Marcela. Ah, Marcela Mendoza. Marcela Mendoza de Betty la Fea. Oh my God. Natalia Ramírez se inspiró en Madonna para su look. Ella contaba que... No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno empieza a ver los capítulos de Betty, Marcela tiene un color de cabello distinto y un corte distinto. Sí. Ella después se va para Miami, no sé qué vaina, y luego llega renovada porque se hizo un cambio de look y todo el rollo. Ese cambio lo propició la propia Marcela porque nunca le gustó la caracterización del personaje que le dieron al inicio. Entonces tenía un cabello más bien como rojizo. Castaño, sí. Como castaño, como cobrizo, cobrizo. Como un cobrizo. Pero mira que se veía como... Como ajada, como vieja. No sé, se veía vieja. Y cuando volvió con su pelo negro, no se veía espectacular. Ella dice que le tocó convencer a su directora, Mario Rivero, de hacer este cambio de look. No le gustó la caracterización que le dieron inicialmente al personaje, como te digo. Y entonces empezó a buscar looks, se encontró este look de Madonna en este álbum. Le encantó, dijo, quiero este cabello así. Y convenció al director de que... hicieran eso, que Marcela se fuera, que fuera para Miami, no sé qué onda. Como los capítulos de Betty se escribían casi que el mismo día que se grababan, entonces había mucha posibilidad de poder crear cosas nuevas para los actores. Y así pasó, y ella finalmente lo convenció, le aprobaron ese look y ya pues vemos y conocimos a la Marcela con su cabello negro espectacular, inspirado en Madonna. Bueno, todo esto viene a que Madonna ha desempolvado este nuevo álbum que se llama Verónica Electrónica. Así okay. Se llama esta producción discográfica, que son remixes de algunas de sus canciones y otros tracks nuevos que vienen incluidos allí. Y en este próximo mes estará liberando esta producción discográfica y nos ha dado este adelanto. Esto se llama Skin, esta canción que libera justamente esta semana y que viene incluida allí en Verónica Electrónica. Este álbum que nació en 1998, que se engavetó mucho tiempo y que ahora el 25 de julio va a ser lanzado en formato digital, en una colección especial también con vinilos de color como plateado, y que pues viene con toda esta atmósfera electrónica que Madonna exploró en Ray of Light en 1998. Aquí está entonces este otro recomendado en lo mejor de la semana, Madonna con Skin. I know you from somewhere. Why do all the things I say sound like the stupid things I've said before? Como parte de Verónica Electrónica, el nuevo álbum que Madonna estará lanzando el próximo mes de julio, 25 de julio, el lanzamiento de este álbum que, como les contaba, se concibió en los 90, en 1998, y había permanecido por allí guardadito. Hace parte de las recomendaciones que les hacemos en nuestro conteo de la semana, las 20 de la X. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Nos vamos entonces a hacer el resumen. Ah, no, mentiras, falta la número 2, ¿no? Sí, no hemos puesto falta la 2. Aquí está la número 2 de nuestro conteo. Número 2. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of the knife, staying drunk on your mind. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Something so wild will be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, know what we found. Hopeless heart. tonight, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so hard of the ordinary. You got me kissing in front of sanctuary. Se llama Ordinary, lo hace Alex Warren y es la casilla 2 esta semana en nuestro conteo. Así se mueven los éxitos en la X96.5, estable en esta posición, la número 2, con 8 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Hoy es la edición número 21 de las 20 de la X. Les hemos presentado dos canciones recomendadas que han sido estrenos durante esta semana. Esperamos sus opiniones y vamos ahora a hacer un resumen de todo lo que les hemos presentado hasta este momento. Casilla número 20 esta semana es para Billie Eilish con Wildflower. Puesto número 19 para That's So True de Grace Abrams. Casilla número 18 para Taste, Sabrina Carpenter. Puesto número 17, Teddy Swims con Bad Dreams. Love Somebody, Morgan Wallen, casilla 16. Birds of a Feather de Billie Eilish ocupa el puesto número 15. Abate con Bruno Mars en la posición 14. Puesto número 13 para Messi de Lola Young. Nokia con Drake en la posición 12. Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars ocupando el puesto número 11. Stargazing con Miles Smith en la casilla 10. Puesto número 9 para The Weeknd y Dancing in the Flames. Anxiety con Doshi en la posición 8. Puesto puesto número 7 para Miles on It de Marshmello y Kane Brown. Sabrina Carpenter y Bad Cam en la posición 6. Puesto número 5 para Diet Pepsi de Addison Rae. Casilla número 4, Forrest Gump con Tate McRae. Puesto número 3 para The Weeknd y Playboi Carti, Timeless. Ordinary, que le acabamos de escuchar en la posición 2 con Alex Warren. Y así completamos las 19 posiciones anteriores. Listos para conocer la número 1, que pues no los va a sorprender mucho, porque esta canción sigue siendo parte ahí de lo más importante esta semana en la X96.5. Esa canción ya lleva 12 semanas haciendo parte de las 20 de la X y está, yo creo que está indestronable por unas semanas más. Ahí estará entonces este conteo disponible para ustedes en la xcali.com para que consulten allí las canciones de las 20 de la X, y más tarde nos volvemos a escuchar a las 6 con la X Top Dance y las 10 canciones dance más importantes, lo que baila, lo que se baila la gente en las principales discoclubs del mundo. Ahí estarán sonando desde las 6 de la tarde con nuestros tres recomendados y como preámbulo de Residente X, que llegará a las 7 de la noche. No se vayan a perder de nuestra programación, estará increíble. Gracias por acompañarnos a hacer este recorrido por los 20 éxitos más importantes de nuestra estación. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. En las 20 de la X, esta canción cumple su semana número 12 y es nuevamente número 1 en nuestro conteo. Lady Gaga con Abracadabra. Número 1. Hold me in your heart tonight, and the magic of Escuchas La X 96.5. X. Son las 12 y 7 minutos en la X96.5. Si tienes un Chevrolet, en Automarcali te regalamos 20 mil pesos en peajes y una inspección gratis solo por visitarnos y hasta 4 millones de pesos para renovar tu carro. Solo este sábado y domingo en la Paso Ancho con 70. Aplican términos y condiciones. Asegura el futuro de tus hijos en Financia Wow. Te esperamos este sábado 5 de julio de 8 a 11 de la mañana. Descubre todas las becas e increíbles beneficios económicos que tenemos para ti. Inscríbete en tu WhatsApp 316-830-3333. Ven y transforma tus sueños en la Wow. Universidad Autónoma de Occidente, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Escuchas la X. La organización Almotores te invita a su feria automotriz Almotores Fest. Centro Comercial Jardín Plaza, viernes 6 al domingo 8 de junio. Te esperamos con nuestro portafolio Kia, Volkswagen, Renault, Jack, eléctricos y usados como nuevos. Centro Comercial Jardín Plaza, Plazoleta Falabella. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. La X está al aire. La X está al aire. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do. La X, más música. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Thank you.